este programa está saliendo en vivo hoy sábado 11 de mayo. Tenés funciones sábado 11 a las 21 horas y domingo 12, mañana, a las 20 horas, sala ATTP, José Luro y Bolivia. Dramaturgia, Santiago Loza. Dirección, Leticia Hernando. Codirectora, Lía Spain. Y actúa Sol Riscosa. Asistente y operación técnica, Bárbara Maldonado. Hola, Leti. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, tenía que hablar con vos. Y no es tu primera obra como directora. No, bueno, tampoco hice demasiada. Sería la segunda obra como directora. Hice Harina, en la que actuaba María Emilia Santeño. Estuvimos 3 años en cartel, haciendo funciones acá y algunas afuera. Y había que hacer otra, había que decir otra cosa. Y sentí que con La Mujer Puerca estaba lo que quería decir en ese momento. Así que bueno, hoy estrenamos, como dijiste. Bien, contame, ¿de qué se trata la obra? Mira, La Mujer Puerca es una mujer que desde chiquita quiso ser santa y nunca tuvo su milagro. Nunca tuvo un milagro doméstico, nunca le pasó nada como para tener, como para poder ser santa. Hace algunos relatos de en donde ejemplifica de personas a las que les pasaron cosas que fueron milagrosas y se los hizo santos o santas, y ella toda la vida buscó eso y nunca lo tuvo. Esa sería como la anécdota, claro, si querés, de la obra. Pero en realidad es una mujer que ni milagro tuvo, digamos. Una de esas mujeres que ni siquiera miramos como sociedad, que están en la periferia, que están olvidadas por todos, por todas, por las instituciones, y esa sería la puerca. Creo que habla de muchas mujeres y que a todas nos puede tocar por distintos lugares. ¿Y cómo te encontraste con la obra de Santiago Loza? Esta obra la vi cuando estrenó en Buenos Aires hace 7 años. De hecho, esta obra sigue con funciones, solamente se representó con la actuación de Valeria Lois y la dirección de Lisandro Rodríguez en este estreno hace 7 años, y sigue en cartel, y es la primera vez que otro elenco la representa en Argentina. Uh-huh. De hecho, los derechos solamente los tenemos para presentar la obra en La Pampa. Ajá. Mientras la otra obra siga circulando, ¿no? Y bueno, cuando la vi me interesó mucho y la tenía ahí guardadita, con ganas de dirigirla. Y un día me escribe María Sol Riscosa, que es la actriz de esta puesta que estrenamos hoy, me escribe y me dice: Leti, me gustaría mucho que traigas esta obra a Santa Rosa, porque en ese momento yo andaba como en el rol de productora, sí, trayendo algunas cosas, produciendo cosas. Y le dije: no, mira, esta obra no la voy a traer porque la quiero dirigir yo, y la verdad me encantaría que vos seas la actriz. Y ahí mismo cerramos trato. Habíamos tomado una copa de vino cada una. Claro, no hay que tomar decisiones. Y dijimos: listo, sí, la hagamos, ya está. Y nos pusimos a trabajar y bueno, y ya está, se estrena hoy. Yo a Sol la había visto en Ceremonia de Cuerpos Abandonados, haciendo un personaje que me había encantado, exquisito, y la tenía también guardada ahí en mi mente para trabajar con ella en algún momento. Así que tuve la fortuna de que me dijo que sí, que aceptó. ¿Y Lía Spain como codirectora qué hace? Lía Spain viene del palo de la danza, sí, del yoga. Tiene como una concepción teatral desde el movimiento muy interesante. Para octubre, noviembre, yo trabajo mucho con el texto. Me gusta mucho trabajar con texto. Y en octubre del año pasado, en noviembre, me pareció que hacía falta otra mirada también. Y Lía venía trabajando con nosotras en la cuestión de... Ella se iba a ocupar de un video que finalmente no lo vamos a hacer. Pero la habíamos convocado para eso. Y cuando vi que venía todos los ensayos, que hacíamos las dos devoluciones, me parecía que en realidad solita ya estaba como siendo parte del equipo y codirigiendo. Así que le invité a que sea parte de esto. Y realmente la mirada que le ha puesto Lía ha sido muy interesante. Lo mismo, por ejemplo, Barbie Maldonado, que está en toda la parte técnica y en toda la asistencia. Ella es actriz también, más allá de que está una mujer inquieta en todo lo técnico, en las luces, que le interesen también otras disciplinas del teatro que por lo general están ocupadas por hombres, y me parecía interesante la mirada de Barbie desde lo técnico como mujer también y como actriz, así que su aporte también ha sido fundamental, la verdad que sí. Leti, Hernando, bueno, las personas que quieran ir, ¿qué tienen que hacer? Mira, tenemos un teléfono de reservas porque es muy limitada la capacidad de la sala, que es el celular de Bárbara, que es 39-52-62, con el 15 adelante. Perdón, ¿no es 58-62? Sí, ¿qué dije? ¿Dije 50, otra cosa? Sí. Yo acá tengo, bueno, el flyer dice 15-39-58-62. Sí, es ese. Ese, perfecto. Es ese, se lo estaba leyendo en otro idioma. Es ese. Leti, y bueno, ahí llama y reserva. Sí, llamen y reserven. Y bueno, es hoy a las 9 de la noche y mañana domingo a las 8 de la noche ahí en el Teatro ATTP. Bien, este programa se va a repetir el lunes que viene. ¿Tenés previsto futuras presentaciones o...? Tenemos programadas, sí, todos los meses vamos a tener funciones. Bien. En junio ya tenemos programado el 23 de junio en el Teatro ATTP. 23 de junio es domingo. Domingo 23 de junio a las 8 de la noche ahí en el Teatro del ATTP. Bueno, muchas gracias, Leti. A vos, Matías, muchas gracias. Un abrazo. Chau.